poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Promesa de América. El tigre azul romperá el mundo. Otra tierra, la sin mal, la sin muerte, será nacida de la aniquilación de esta tierra. Así lo pide ella. Pide morir, pide nacer, esta tierra vieja y ofendida. Ella está cansadísima y ya ciega de tanto llorar ojos adentro. Moribunda atraviesa los días, basura del tiempo, y por las noches inspira piedad a las estrellas. Pronto el Padre primero escuchará las súplicas del mundo, tierra queriendo ser otra, y entonces soltará al tigre azul que duerme bajo su hamaca. Esperando ese momento, los indios guaraníes peregrinan por la tierra condenada. ¿Tienes algo que decirnos, colibrí? Bailan sin parar, cada vez más leves, más volando, y entonan los cantos sagrados que celebran el próximo nacimiento de la otra tierra. Lanza rayos, colibrí. Buscando el paraíso, han llegado hasta las costas de la mar y hasta el centro de América. Han rondado selvas y sierras y ríos persiguiendo la tierra nueva, la que será fundada sin vejez ni enfermedad ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir. Los cantos anuncian que el maíz crecerá por su cuenta y las flechas se dispararán solas en la espesura, y no serán necesarios el castigo ni el perdón, porque no habrá prohibición ni culpa. Empezamos una emisión más de Palabra Indómita, un espacio radiofónico que hemos estado venido construyendo desde hace algún tiempecito, en el que intentamos desmenuzar el poder y la violencia como ejes principales del programa y cómo estos tienen relación en múltiples dimensiones de nuestra vida, ¿no? Esta palabra indómita va dedicada a los 500 años de invasión, despojo, represión hacia nuestras tierras. Hace 500 años, llegaba Hernán Cortés a las costas de lo que hoy se llama México, pero que antes tenía otros nombres, porque había otras formas de nombrar el territorio. Y relacionado con nuestro espacio de pensar el poder y las violencias, pues justo uno de los primeros momentos, digamos, para nuestra historia actual, para conocer por qué estamos como estamos, todos los programas que hemos hablado anteriormente implican distinto tipo de violencias y de poderes ejercidos en la cotidianidad, pero eso tiene una historia, tiene una explicación hacia el pasado. Entonces, en esta ocasión queremos repensar un poco, pues justamente lo que implicó eso que nos han contado como la conquista de América, la conquista de México, que inició hace unos 500 años en específico, y pues justamente a partir de ahí se empiezan a establecer una serie de poderes, primero sobre los seres, ¿no? Las culturas que vivían ahí. Entonces él empieza, la primera ejercicio de poder es renombrar el territorio. Como los europeos que llegaron traían su pensamiento conquistador medieval, salidos de la Edad Media, pues tenían esa idea de que había que conquistar. Y básicamente pues esa tarea la hacían soldados con algunos religiosos al principio, pero con el apoyo de la corona, ya fuera la corona española, la portuguesa, básicamente al inicio, ¿no? de la llamada conquista y que inicia la colonización. Lo que implicó eso fue que colonizar implicó, y la colonización implicó que los conocimientos que estaban antes fueron suplantados por otros nuevos. Las costumbres y las creencias antiguas fueron hechas a un lado, marginadas, clasificadas y racializadas en ese entonces como demoníacas, porque decían que nuestros antepasados eran idólatras porque creían en lo sagrado. Lo explicaban como hoy día muchos pueblos indígenas lo hacen, pues la madre tierra pues es un ser vivo y es sagrado, y todo lo que brota de ahí pues también, ¿no? Entonces el agua, el fuego, el aire, los elementos que dan la vida, pues son tomados como sagrados, no como dioses. Sin embargo, los europeos pues van a mirar que había una, lo que ellos llamaban dioses, como si nuestros ancestros tuvieran todos esos dioses, cuando lo que era distinto era que pues, más bien tenían sus propias formas de nombrar lo sagrado. Esa es una forma, entonces implica renombrar el territorio llamándole el Nuevo Mundo, como le llamaron y nos enseñan también en la historia. Mucho de lo que nos cuentan en la historia pues es justamente lo que escribieron, está escrito a partir de lo que a su vez escribieron los propios cronistas que hicieron la conquista, los propios jueces. Entonces, una fue ese eje, ¿no? Otro eje pues, fue el de la explotación, sobre todo los indígenas y los negros que trajeron del África para ocuparlos como esclavitud, ¿no? Y la colonia generó pues, mucho tiempo de esclavitud. Las encomiendas, que eran los territorios repartidos, ya el poder repartido sobre los territorios, ¿no? Y que eso hablamos también en algún programa, pues desde entonces pues estaría marcado ahí, ¿no? El encomendero era dueño del territorio, lo explotaba, pero también de los seres que ahí vivían, ¿no? Y de sus culturas, y estaba encargado de tener que imponerles una nueva religión, una nueva orden social. Entonces ahí había la sobreposición de las culturas. Entonces pues hay varios ejes que podríamos ir desmenuzando, porque en realidad se tienen que ver justo pues por un lado con el territorio, el cuerpo, los cuerpos que se someten porque se violentan, ¿no? De hecho, en algún otro programa también hablamos y tocamos un poco el suceso de lo que es el mestizaje y el resultado de la mezcla entre los indígenas, la sangre indígena africana y española, ¿no? Aunque no siempre reconocemos la parte africana y nuestra raíz negra. Entonces por ahí va un eje. Otro eje es el de la cultura y los saberes, ¿no? Porque esta colonización generó una ocupación y un despojo de los seres y de los saberes. Los seres tenían conocimientos, tenían creencias, costumbres, fueron suplantadas. Otra forma de mirarlo es sobre la idea de cómo se van despojando también las lenguas, ¿no? Catalogadas como demoníacas, igual que las religiones indígenas, cosas del demonio. La sexualidad indígena, que también será muy distinta a la europea, pues también fue perseguida, ¿no? Y pues más, quizás la pregunta que podríamos hacernos es, pues cómo nos enseñaron a nosotros la historia de lo que se llamó el descubrimiento y la conquista. ¿Cómo les enseñaron a ustedes, se acuerdan? Pues básicamente eran que llegaron, primero que se hablaba como del descubrimiento de América antes de la conquista, ¿no? Así como me enseñaban de cómo descubrieron el radio los curí, ¿no? Pues también había alguien que había descubierto América. Y después está como, siempre fue una historia construida, bueno, que después entendí que era construida como por Vasconcelos y toda esta banda para la mexicanidad, ¿no? Que por un lado era, sí nos conquistaron, la Malinche, el papel de la Malinche como la gran traidora, los tlaxcaltecas también como grandes traidores que ayudaron al invasor a conquistar a Tenochtitlan. Eso era como por un lado, por otro lado pues siempre reforzando esto de lo glorioso de nuestro pasado indígena, pero también pues siempre socialmente, en mi escuela no, pero socialmente siempre este rollo del indio bueno es el muerto, ¿no? O sea, es un pasado glorioso, así las pirámides, toda esta cosa como exacerbada de la mexicanidad, ¿no? Y por otro lado, es que es muy contradictorio, me parece también como esto que está el árbol de la noche triste, ¿no? Que nos digan, bueno, que ahí lloró Cortés, y que todavía hubo gente que se sacó de onda cuando se quemó el árbol, ¿no? Yo decía, puta, lo hubiéramos quemado, o sea, bueno, no por el árbol, pobre árbol, ¿no? Pero pues hubiéramos olvidado qué árbol era, ¿no? O sea, pues qué me importa dónde lloró Cortés, ¿no? Pero entonces creo que es una forma para construir la mexicanidad, entre comillas, es una forma muy contradictoria, ¿no? Que por un lado sí son los españoles como malos que vinieron a conquistarnos, pero por otro lado lo glorioso que eran antes, pero por otro lado el gran resultado que somos nosotros, ¿no? Y que tenemos tanto, o sea, lo de los antepasados, pues era de los más bien pueblos originarios de aquí, porque antepasados tenemos de todos lados, ¿no? Algunos, otros, ¿no? Pero era como muy glorioso, pero sin rescatar nada para ahora, ¿no? O sea, todo finalmente, pues sí, pues ay, vinieron y la Virgen de Guadalupe es un sincretismo, ¿no? Entonces, es así como la gran, como el chile en nogada, ¿no? O sea, que es como el sincretismo de las dos culturas, el encuentro de las dos culturas, ¿no? Entonces, encuentro, y pues sí, creo que hay muchas cosas que han sobrevivido y han pasado por el tiempo, pero que también no somos conscientes de ellas, ¿no? Pero siempre es como esta dualidad, ¿no? Entre que los, bueno, al menos a mí me enseñaron como que eran como malos los españoles, pero a la vez reconociendo pues que gracias a ellos aquí estamos los mestizos, la raza de bronce, ¿no? Todos estos rollos extraños. Sí, yo me acuerdo que decían que se reforzaba mucho la idea de que fuimos descubiertos. Siempre fue el día del descubrimiento de América. Y me acuerdo, no sé si a ustedes les tocó, que el 12 de octubre era el día de la raza. O sea, siempre era el día de la raza, descubrimiento de América. Entonces fue como el día en que yo así lo veía, que como que se creó nuestra raza, que es una mezcla de españoles con indígenas, pero hay un encubrimiento de todo lo que pasó para que nosotros llegáramos a ser lo que somos. O sea, no hay una explicación de por qué llegaron los españoles, todo lo que nos estabas comentando ahorita, toda la violencia, etcétera. Por ahí hubo una profesora de la primaria que ella sí nos explicó que hubo un genocidio, ¿no? Y todos bien espantados, ¿no? Porque era manchar la imagen de Hernán Cortés, ¿no? Y de todos los que sus acompañantes. Y bueno, esta parte del descubrimiento era en el sentido como si aquí no hubiera, no, en estas tierras no existiera nada. Como vamos a inventar todo a partir de que llegaron los españoles. Y de cierta manera así sucedió. De hecho, por ahí hay un libro, ¿no? Que se llama La Invención de América. Que como fue al contacto de los españoles, ahora a estas tierras, perdón, cómo se inventó una nueva forma de pensar y de ver el mundo. Y la otra es de que decían que habían descubierto la India, por eso se llamaba la gente los indios, que había habido una confusión, pensaban que habían llegado a las Indias, y resulta que no. Entonces también toda esta parte de cómo se nombró desde el inicio y cómo tiene que ver con hoy en día. De hecho hay todavía hay una discusión muy fuerte entre el indio, pueblo indígena, pueblo originario, naciones, o sea, hay todavía un debate fuerte, ¿no? Entre el término indio. Sí, que de cómo nombrar. Viene del latín, pero bueno. Que de hecho, bueno, una de las categorías que se inventa justo a partir del descubrimiento, que pues habría que pensar también quién descubre y para qué y bajo qué intereses, ¿no? Pero básicamente el descubrimiento llamado así pues es para los europeos, porque ya mucho tiempo antes, por lo menos 3500 años antes, ya había vida, pueblos y culturas en la América haciendo y construyendo formas de vida pues distintas, pero había una forma de pensar y de vivir y de estar en el mundo. Vamos a seguir desmenuzando este asunto a los 500 años de la colonización. Vamos con una canción, el grupo Tribu. Cuatlicue. Cuatlicue. Perdón, es que es... Luego vamos a hacer una sección de náhuatl. Sí, por favor. Aquí en Palabra. No hace falta. Vamos. Thank you. Bueno, este fue el grupo Tribu. La canción se llama Cuatlicue. Espero lo haya pronunciado bien. Y seguimos aquí en Palabra Indómita desmenuzando el tema del no solo del poder y la violencia, bueno, en el marco de los 500 años de colonización de esta tierra. Y bueno, estábamos comentando cómo este hecho, que este contacto entre españoles y población originaria de Tenochtitlan, marcan un hecho fundacional de cómo se construyó no solamente México, ¿no?, sino toda América Latina, incluso también los pueblos del norte, ¿no? Cómo este hecho fue un punto clave en nuestra historia. Y bueno, la colonización ha tenido múltiples facetas, ¿no? Como se venía comentando, fue toda la parte espiritual, la parte educativa, la extensión de las lenguas y también la parte económica, porque como se comentaba, pues toda esta empresa colonial fue impulsada desde Europa, porque Europa ya tenía una deuda muy fuerte. Recordemos que en Europa en ese tiempo había reinos, ya estaba el reino de Aragón, Francia, Inglaterra, que tenían ya ciertas lógicas y ciertas racionalidades de construcción del poder político y social. Y bueno, ellos ya tenían una lógica de endeudamiento a sus países. Entonces, en aras de expandir los dominios, porque había una lógica de expansión territorial, se propone hacer una incursión a ultramar. Es así como en un primer momento llega Cristóbal Colón y en un segundo momento llega Hernán Cortés, ¿no? Pero el hecho que impulsó toda esta empresa colonizadora, pues fue una cuestión absolutamente económica, que ya traía, que ya recordemos que el capitalismo ya estaba funcionando en Europa, ¿no? En ese tiempo, que tenía formas distintas, pero que las que conocemos ahora, ¿no? Pero llegaron con esta empresa. Por eso este hecho del despojo, la explotación, fue fundamental, y eso fue ligado con otros dos ejes que repetimos por acá constantemente, que es el desprecio y la represión. Entonces, estas dos cuestiones hicieron una mancuerna que facilitaron y posibilitaron el saqueo, sobre todo de minerales, ¿no? Que fue como las mercancías más preciadas en ese momento. Si bien la historia no es lineal y no hay como inicios y finales de sus momentos, sí cabe aclarar que el capitalismo surgió un poco después. En este momento estábamos más bien en el proceso de acumulación originaria. El capitalismo viene más bien como con la industrialización y todo esto, cuando los siervos pasan a ser proletarios y se van cambiando el modo de producción. En este momento estamos hablando del proceso de acumulación originaria, que es justamente el rollo de ir acumulando mercancías, oros, trabajadores, ir tierras, expandiendo todo esto, y que también es una cosa que nos marca. Hay personas que de pronto dicen, pero ya no se claven, eso pasó hace un montón, eso ya, ¿eso qué? ¿No? Ya, nacimos nosotros y está muy padre. O también he oído conversaciones que caen en el absurdo de mexicanos reclamándole a españoles, así en persona, de que tú y tus antepasados, y españoles respondiendo, pues eran tus antepasados porque los míos se quedaron en España. Yo, la verdad, cuando escuché eso me quedé callada, y lo he escuchado varias veces, ¿no? Pero yo me quedo callada porque me parece que son como discusiones totalmente sin sentido. Porque bueno, también les podríamos contestar, sí, pero ustedes siguen gozando de todo lo que saquearon a estas tierras, ¿no? Entonces también es importante que las naciones recuerden justamente que sus beneficios en Europa siguen sustentados en todo lo que robaron, toda la sangre, todo lo que masacraron y todo lo que... Y siguen robando, ¿no? Las empresas españolas, las danesas, las inglesas, las, o sea, siguen, no solamente en América, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces, también como esto que comentaban hace un ratito, de que el descubrimiento, entre comillas, fue para los europeos, pues también hay como muchas cosas que nos hablan de relación entre asiáticos, africanos, y lo que nos pusieron americanos, de comercio y intercambios culturales y demás, ¿no? Anteriormente a esto, ¿no? Entonces es a mí me llama mucho la atención cómo la historia se ha ido divulgando y transmitiendo a raíz de un eurocentrismo, ¿no? Y cómo en esta contraparte de pronto caemos en por ejemplo, ¿cómo se diría? Un tenochtitlanismo, o no sé cómo se diría, centrismo, o sea, como hablar de Tenochtitlan, hablar de los mexicas, cuando había también un montón de otras culturas que fueron también arrasadas y también modificadas y también colonizadas, o sea, no nada más eran incas y mexicas, ¿no? Porque luego nos pasan como así la historia, ¿no? Como los incas allá en el sur, los mexicas, uff, ¿no? Todas las otras culturas que estaban y que tenían sus propias relaciones entre ellos, ¿no? Que también va a ser como muy difícil saber cómo eran, pero era otro sistema, otro modo, pero que existían también, ¿no? Entonces, de pronto como buscar justicia en los discursos está como bien difícil, ¿no? Pero la cosa es como, yo creo, como reconocer de dónde venimos y saber quiénes estamos ahora y reconocer a todas las culturas que siguen ahora resistiendo, que están acá, y nosotros cómo nos descolonizamos, ¿no? ¿Será eso posible? Sí, pienso que sí, porque implica, por ejemplo, lo que hacemos ahora, pensar y volver a pensar muchas veces más la historia es muy importante, porque una cosa es lo que nos han contado y nos han dicho durante mucho tiempo sobre quiénes somos y cómo fuimos, y entonces por eso también pues esta idea de que solo se centra a veces la historia en los mexicas o en los incas, pues también responde a un modelo de poder. O sea, hay un modelo de poder que se funda con la conquista, y ese modelo de poder se transfiere al cómo se escribió la historia y quién la escribió, porque los primeros escritores pues fueron los propios colonizadores, ya fueran religiosos, soldados o administradores, los que se llamaban oidores. Y entonces pues había también versiones distintas, ¿no? Los que vinieron a hacer la idea de la conquista, pues tenían en su pensamiento esa acción, tanto fueran quienes fueran. Lo que genera en la actualidad, a mí me parece que lo más importante de lo que estamos charlando ahora, pues tiene que ver con que genera todavía una herida colonial. Existe una herida colonial. Galeano lo nombraba como las venas abiertas de América Latina, que es un libro muy importante para leer y comprender. Importantísimo. Y tiene mucho que ver con eso. Hay una explotación, básicamente, por ejemplo, un ejemplo muy claro son las minas. La explotación minera empezó hace 500 años con los europeos que llegaron a colonizar, y hoy día siguen explotando las minas y siguen siendo explotados la gente del lugar. Como hace 500 años, las minas de hoy día, las mineras, las empresas mineras, pues resulta que son todas de países herederos, o sea, naciones, hoy llamados países, naciones herederas de esos antiguos imperios o coronas que fueron los que colonizaron pues el resto del mundo, ¿no? Algo que hay que recordar pues es que el llamado descubrimiento de América, pues lo que genera también es ampliar el mundo, el conocimiento del mundo. Los europeos tenían una idea del mundo que cuando se encuentran con América, como ya decían hace un rato, por un accidente, porque iban en realidad en una ruta hacia el Asia, por especias. De hecho, Colón muere Cristóbal Colón muere pensando que estaba en otro lado, en el Asia, y no sabe. Mucho tiempo después ya se descubre que es otro territorio, que es muy amplio, y entonces ya se ve que es mucho más grande que una isla, ¿no? Al principio también pensaban que era una isla. Y creo que tiene mucho que ver con la herida colonial, el cómo respondemos a eso, ¿no? El cómo nos genera, porque hay gente que sí se enoja de que hayan venido a hacer la conquista hace 500 años, y hay personas que pues, piensan que habría que superarlo y que es un trauma. De hecho, hay un libro muy gracioso que se vende en esas librerías donde hay todo libros tipo, graciosos, todo de ese tipo de libros de para superación personal y eso, y entonces venden libros para cómo superar los 12 traumas que tienen los mexicanos. El primer trauma es el de la conquista, porque ciertamente sí hay una herida colonial y ciertamente sí hay un trauma. Franz Fanon explicó perfectamente que todo el resultado de esa violencia y esa colonización y esa esclavitud y esas, todo eso generó una serie de ideas en la mente de los colonizados que nosotros reproducimos hoy día. Por eso vivimos en una sociedad donde no todo el tiempo la cuestión con los cuerpos pues tiene una relación de dominio y de explotación. La relación con las lenguas no hegemónicas tiene una relación de dominio. La relación con los pueblos y las culturas también marginadas, como los pueblos indios hasta hoy día, pues siguen siendo los pueblos marginados. O sea, la explicación de que haya más pobreza, analfabetismo, y de que ahí surjan los grupos guerrilleros, los grupos que se organizan en defensas para luchar, pues tiene una lógica. O sea, la lógica de la colonización pues genera una lógica de la resistencia, y desde hace 500 años pues hay una serie de resistencias frente a la conquista, ¿no? Vamos a una rola. Nos vamos con... el grupo se llama Los Desgraciados y la canción se llama 500 años. El peor obstáculo para el progreso son los indios. No puedo cortar su bosque porque es sagrado. No puedo cegar el río porque con él riegan el bosque. Y no puedo inundar su tierra, pues en ella están los huesos de sus antepasados. Hace ya 500 años que llegaron con sus cuentos. Religión puesta al engaño y madre al fin de nuestros sufrimientos. Mira cómo nuestras penas siguen sangrando tu guerra. Mira cómo tu democracia aún nos sigue quitando tierra. Pero el alma del Negenchen, de Tentembilu, nunca se fue. Los pillanes, los curiñancos, los ayarehues se levantan otra vez. Nuestra lanza, nuestro mazo, tras tu rostro invasor va a seguir. Es la tierra, el alma mapuche, que nunca se irá de aquí. ¿Creen estos cuincas que van a imponer su democracia cartucha? ¿Acaso no ven a Lautaro y al propio Che en nuestra lucha? ¿Por qué creen que sigue creciendo la gente fuera de su sistema? La juventud y el aborigen, vamos rompiendo las cadenas. La sangre del pueblo no ahoga nuestra conciencia, más bien riega el grito. resistencia. ¡Ajá! Regresamos a Palabra Indómita, y aquí estábamos justamente discutiendo de algo que se quedó por ahí, del surgimiento del capitalismo. Hay como, o sea, yo comentaba que no hay un tiempo, no hay una fecha, como luego nos enseñaban, la revolución industrial comenzó en 1700 no sé cuánto y no sé qué. Son procesos que se van dando y que van permitiendo permitiendo el avance o desavance de las sociedades, ¿no? En este sentido, aquí no nos ponemos muy bien de acuerdo en cuándo empezó. Tenemos puntos de vista distintos. Yo creo que se basan en los textos que hemos leído, que deben ser distintos. Pero el caso es de que sí había, en lo que sí nos ponemos de acuerdo es en esta parte del proceso de acumulación originaria. Lo podemos llamar, o sea, que todavía era feudalismo en este paso de transición hacia el capitalismo, o podemos decir que ya estaba ahí el capitalismo, ¿no? El caso es de que sí, el despojo y los genocidios y todo eso, y después viene la piratería, ¿no? También como base fundacional de lo que ahora conocemos como estas naciones y que son también los corporativos ahora, ¿no? Como entender que hay un continuum ahí, una línea que no es de que se rompa y no es de que ya haya pasado eso, sino que continúa, ¿no? Una de las cosas que tenemos que pensar, pues es que a veces las categorías con las que nos enseñan la historia o las palabras que nos enseñan para explicarnos desde dónde podemos explicarnos, pues son diferentes. Y hay una de las lecturas que son diferentes también señala que pues con el descubrimiento de lo que llamaron descubrimiento de América, la explotación básicamente de los recursos y de la mano de obra que se generó con los indígenas y los negros traídos como esclavos, empezó a haber una primera etapa de circulación de mercancías. O sea, sí empieza a circular cosas que venían de Europa hacia América y de América hacia Europa. Empieza a haber una circulación de gente forzada, ¿no? Lo cual implicó también un movimiento. Y si no había todavía un capitalismo como lo conocemos ahora, como se nos ha explicado que empieza en tal o cual cosa, lo que se trata de mirar es que aquí lo que sucede es que el impacto, pues, para nosotras y nosotros en este continente, pues empieza básicamente con esas fechas, porque también antes había formas de hacer economía e intercambio, ¿no? O sea, no es que empezara ahí, pero sí el hecho que es muy importante es que la explotación como eje de que se impuso con la colonización, no solo duró los 300 años de colonia oficial, sino los 100 años, 200 años posteriores, por eso estamos 500 años, y hay una continuidad donde se está pues justo explotando, ¿no? A los seres y los territorios. Por eso decía hace un rato, el tema de las mineras hay que tenerlo muy presente, pero también hay que tener presente lo que pasa con los migrantes. La migración también tiene que ver con una consecuencia de estos 500 años de modelo de vida en el cual se importa más el dinero que los humanos, se importa más el dinero y el capital o generar la explotación de lo que luego se va a llamar capitalismo. Pero al final empieza una primera etapa pues de lo que en algunos estudios le llaman el precapitalismo, ¿no? Luego hay una gente que, por ejemplo, piensa que la... Nos han explicado la historia diciendo siempre, por ejemplo, que se pobló América por el estrecho de Bering, y es lo que te enseñan en la primaria siempre. Y pues hay muchas teorías que dicen que no, que en realidad venían del sur, como lo que se decía hace un rato. Los europeos no fueron los primeros navegantes en llegar a América. Los europeos que llegaron a América aprendieron a su vez muchos siglos antes de otros navegantes que sí habían llegado a la América, pero que no tenían la misma intención de conquistar, colonizar. O sea, ese es un resultado de todo un periodo. Tiene una explicación a por qué el europeo personificado en Hernán Cortés, pues es el soldado que viene pensando en ocupar un territorio para generar riqueza, y con esa riqueza y el dominio que va a generar, entonces genera a su vez una fama, la fama del conquistador y el honor. Honor, fama y fortuna son tres ejes que funcionaban en la Edad Media, que traían los europeos que colonizan y que luego se lo heredan a los hijos de esos europeos, y luego los hijos de esos hijos pues siguieron heredando, ya fueran mestizos, indígenas o fueran directamente descendientes de europeos, pero el modelo de poder y de dominio pues fue el mismo. Entonces a lo mejor la vivencia de lo que se explica como el capitalismo pues fue distinta, pero sí hay una vivencia de un primer impacto, porque justo los metales de la América pues hacen enriquecer a la Europa de esa época, ¿no? Y no solo los metales, ¿no?, sino todo lo que extrajeron y devastaron, y cómo se fue haciendo. O sea, que también hablando de, perdón, se me fue la onda, pero hablando de modos de producción, hay que recordar que no hay así como un inicio aquí de esto, sino cómo se va mezclando también el, o sea, es importante aprender a diferenciar el esclavismo del feudalismo, del capitalismo, de, para que podamos diferenciar también al socialismo, comunismo o anarquismo después, ¿no? Porque si no nos hacemos bolas, pero entendemos una cosa por otra, pero cómo se van haciendo estos modos y cuáles son como los continuos, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si llega Colón y llega con toda su banda de soldados, de representantes de la corona, de religiosos y demás, y más bien hubieran platicado, observado, cotorreado con las personas que se fueran encontrando. Y tal vez hubieran hecho comercio, justo, y tal vez no sé qué, pero no, o sea, hay esta cosa de el agandalle, ¿no? Creo que el coloquialmente conocido como agandalle es lo que marca también esta diferencia de, o sea, no es malo que tomen un barco y vengan y conozcan nuevas tierras, es malo lo que hacen con ese conocimiento y con esta cosa de agandallarse, ¿no? Vamos a ir a una canción, un grupo argentino muy prendido, Los Fabulosos Cadillacs, Las Venas Abiertas de América Latina, aquí en Palabra Indómita.

hubo otras facetas de la colonización que fueron impregnándose en todos los tejidos sociales de manera muy fina. Esta praxis o esta práctica del colonizador sobre los colonizados, la estructuración de la sociedad entre el que yo sé y tú que no sabes, vengo y te enseño, el que tú yo tengo y que tú no tienes, esta división y estas lógicas en que la gente se empezó a relacionar, tiene impacto actualmente en nuestras formas de vida, en nuestras formas de relacionarnos desde nuestra casa hasta la escuela y hasta las formas de gobierno que imperan actual, ¿no? Esta idea de que el padre es el proveedor y que él es el que rige las reglas de la casa, etcétera. Esta idea de los las construcciones de los patriarcas, porque recordemos que los colonizadores, la mayoría eran hombres. Si existían mujeres, eran solamente acompañantes. Por eso el caso de la Malintzin o Malinche, Marina, que también le decían, es un tema muy que da a mucha polémica, mucho debate, ¿no? Porque pues la Malintzin tenía un capital cultural que le permitía tener, hablaba maya, náhuatl y aprendió rápidamente el español. Entonces su papel de traductora y de intérprete fue fundamental para todas estas conexiones entre los colonizadores y la población que vivía en México, ¿no? Bueno, pero regresando a estas lógicas del colonizador, colonizado, pues justo cómo se fue estructurando la sociedad, de ver quién acumuló poder, quién acumuló dinero, fue justo como empezó a dividir más y más y más a la sociedad, hasta llegar a un punto de pues los de arriba y los de abajo, con todas las cargas simbólicas, culturales, raciales. Porque evidentemente los que impusieron la violencia aquí en esta tierra pues eran los europeos, y toda esta cuestión del blanco, la blanquitud, y los que fueron sometidos fueron la población originaria con ciertas características raciales, ¿no? Entonces también de ahí hay un estigma histórico, ¿no? Entre lo blanco y lo indígena, lo moreno, lo negro y todas las gradaciones que hay de por medio. Todos los matices, ¿no? Y que tiene que ver también mucho con estratos sociales, y que tiene que ver mucho con poder adquisitivo, y tiene que ver mucho con un montón de cosas, que también es muy loco hablando de esta herida, ¿no? De por ahí dicen mucho que los mestizos de acá pues somos unos hijos de la chingada, ¿no? Y eso como que marca también mucho el hecho de que pues muchos venimos de mujeres que fueron violadas por los españoles, ¿no? Entonces ahí es el mestizaje, ¿no? Que no es un mestizaje de amor, y wow, vamos acá a cotorrear tú y yo, ¿no? La historia que nos han contado nos imponen como que el mestizaje fue el resultado de esa historia medio que cosa buena, medio que cosa mala que decían hace un rato. Y al final tiene que ver con un mestizaje violento, o sea, la violencia, porque la primer violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres es la violación, es ya una violación y una apropiación, y ahí se genera, cuando nos cuentan la historia, no nos cuentan eso, que el resultado del mestizaje, para empezar, es un resultado violento, y eso tiene que ver con lo que está diciendo. Exactamente, ¿no? Que también venimos, o sea, somos productos de violaciones, ¿no? Y ahora yo estaba pensando mientras venía para acá, yo decía, wow, y ahora que estamos como luchando en toda esta cosa del derecho a la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a abortar cuando son violadas, bueno, no nada más, pero principalmente, ¿no? Y Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado ese derecho, si se hubiera ejercido, ¿no? Y también, si el encuentro fuera otro, o sea, uno creo que cómo se hacen los bebés, tiene mucho que ver con energías, ¿no? Entonces también somos una civilización, comillas, que partimos de esta cosa violenta, ¿no? Y hay dichos así terribles como este de, no, pues hay que mejorar la raza, ¿no? No, pues, ay, ¿de qué se queja si mejoraron la raza, no? O nació con el nopal en la frente, ¿no? ¿No han escuchado ese? A mí esa me encanta, porque sí, yo tengo el nopal en la frente. Me gustan los nopales. Me gustan los nopales. Espinosos y babosos. Y que son cosas que se siguen utilizando, ¿no? El beaner, ¿no? El famoso beaner, que es de los frijoles, ¿no? Frijol con nopal está chingón, ¿no? Es sabroso. Y chicharrón. Ya le hicimos. No, pero es como cómo se funda, comillas, la nación mexicana y qué es lo que después Vasconcelos y toda esta banda va enalteciendo, ¿no? Para hacer una nación. Entonces viene la onda de la independencia y en la independencia pues los españoles tienen que ser los malos porque en realidad a los criollos no los dejaban tener los mismos privilegios que los europeos. Entonces pues utilizan una vez más de carne de cañón a la banda hablando esta quimera de la independencia, este rollo que en realidad era una independencia económica de los criollos, de los nacidos acá, pero también europeos, pero nacidos acá, sobre los europeos, ¿no? Entonces, esa es nuestra gloriosa independencia, que pues nada más vamos ganando, es como ahora, le compramos a los burgueses nacionales o le compramos a los extranjeros, ¿no? No, pues hay que seguir enriqueciendo a Slim porque es mexicano, ¿no? Entonces es como lo mismo, es exactamente eso, nos explotan los españoles, no, oígame, no, mejor que nos exploten los nacidos aquí en México, ¿no? Y así hemos seguido como con este tipo de relación, que pues nosotros pues ya estamos aquí, ¿no? Pero ¿cuál va a ser nuestra relación con los pueblos originarios? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? No podemos ser no nos podemos volver todos mexicas, o sea, pues no, pero ¿qué podemos aprender y qué podemos desaprender de todo lo que nos han enseñado? ¿No? A mí eso me preocupa. Y yo tengo una pregunta para usted, profesor. ¿Colonialismo tiene que ver algo con Colón o es mera coincidencia? No es coincidencia, porque colonización viene de colonia, ¿no? Que es granja. Sí, establecerse en un lugar. O sea, fundar un lugar, establecer un lugar. Y de ahí viene colonizar, los colonos. Pero Colón pues, le tocó ser. Ya estaba en su nombre, llevaba la penitencia. El mandato, ¿no? La conquista. Nombre es destino, por ahí dicen. Sí, eso está como chistoso. Y claro, ya todo esto que se comentaba sobre cómo se fue construyendo estos privilegios, esto es algo que tiene que ver con cuestiones totalmente vigentes, ¿no? Cómo estos que comentabas que los criollos no tenían los mismos privilegios que los españoles, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de qué privilegios, cómo se construye el privilegio, quién lo tiene, quién lo detenta y qué es lo que permite el privilegio, ¿no? Y ahora también con toda esta cuestionamiento del patriarcado como sistema, también hay una crítica a toda esta cuestión de los privilegios económicos, culturales, sociales, emocionales, sexuales. Y que es algo súper vigente. También la otra parte de cómo se construye la relación colonizador-colonizado, y esto es una cuestión meramente educativa. Desde la educación en la colonia, posteriormente cómo se fue instituyendo la escuela como un lugar donde se aprenden ciertos hábitos, ciertas conductas, las normas sociales, la historia, Y después, ya en tiempos más recientes, ya del siglo XX, el indigenismo, ¿no? Cómo surge ya toda una corriente ideológica, política, nombrada indigenismo, que justo trató de abordar todas estas transformaciones culturales y la relación con los grupos indígenas. Se habla que había más, profesor, ahorita si me equivoco, me corrige, que había más de 200 pueblos alrededor de todo este continente que hoy nombramos América, y por ejemplo en México sobreviven 64 pueblos indígenas. Entonces toda esta idea de nación, en realidad fue una idea impuesta, pero que trató de encubrir todas las naciones y los pequeños grupos que había en México, ¿no? Ya no hablemos en América Latina. Pequeños y no tan pequeños, ¿no? Pequeños y no tan pequeños, ¿no? Porque los mayas es un grupo indígena que ocupa extensiones territoriales grandísimas, los nahuas, los yaquis, los purépechas en varios estados. Bueno, pero toda esta idea de la nación en realidad vino a ocultar todas estas pequeños, estos grupos sociales que ya tenían una formación sociopolítica y cultural muy específica, y sobre todo la lengua, que es como el distintivo como más importante de esto, ¿no? Todas las lenguas y toda esta diversidad. Entonces ahora nos encontramos con que, está de moda reconocer esta diversidad cultural, lingüística y los pueblos mágicos, etcétera, cuando en realidad se ocultó por mucho tiempo y hay toda una historia de alfabetización por la vía de la violencia. O sea, de ahí es otro tema, que cómo a través del poder de la violencia se desaparecieron las lenguas por una castellanización forzada. Así es, vamos, como siempre vamos abriendo un montón de temas que luego ni sabemos cómo cerrarlos. Prometemos más programas, eso es lo bueno, ¿no? Prometemos más programas, entonces ahí vamos a ver. Y todo esto nos lleva también a una de las características que nos dicen que tenemos. ¿Será que la tenemos? ¿Sí la tenemos? ¿No la tenemos? Es el malinchismo, ¿no? Y pues vamos a hablar, después de escuchar esta canción, polémica canción, que también platicaremos después la polémica. Vamos a escuchar ahorita La Maldición de Malinche, esta canción de Gabino Palomares, cantada por Amparo Ochoa. Sí, aquí en Palabra Indómita. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. dieron nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Regresamos aquí a Palabra Indómita después de escuchar a Amparo Ochoa, una canción de Gabino Palomares. Pues no se ha acabado, ¿no? Eso que se llama, digamos que es parte de la herida colonial abierta y la maldición de Malinche, el malinchismo. Preferir lo extranjero que conocer y reconocer lo propio. Que tiene que ver con justo el mestizaje, ¿no? Porque el mestizaje, al final, también hay una imposición de una idea cultural en la cual el indio, aunque se recupera para la creación del Estado-Nación y lo que nos cuentan, los cuentos que nos cuentan, pues resulta ser que la Malinche también pasa a ser un personaje encubierto y colonizado, ¿no? Porque se le cuenta desde una perspectiva del conquistador, donde la ocupan y la utilizan su cuerpo y también su habla, ¿no? Su lengua y su intelecto, porque al final por ahí hay un libro muy, muy bueno que habla justo de lo que no nos habla nunca, pues, que es la posibilidad de aprendizaje y de adaptación que tenían nuestros antepasados, y este personaje, pues, es muy interesante cómo se le despoja de su cultura y entonces se le impone la idea de que representa la traición o a la traicionera de la historia y del pueblo mexicano. Y de ahí se le liga la palabra malinchismo para referirse a todo eso, ¿no? Preferir lo otro, cuando en realidad el personaje, pues, era otra cosa, ¿no? Otra historia. Y justo tiene que ver eso, ese ejemplo, con lo que estamos charlando en el programa, al recordar 500 años de que llegó, los europeos llegaron a lo que hoy se llama Veracruz, por ejemplo, una forma que decíamos que era nombrar el lugar donde se conquistaba. Pues de ahí se vienen todos los nombres de los lugares donde vivimos, nombres en lengua española, pero que a su vez muchos lugares todavía conservan sus nombres originarios en lenguas originarias. Y bueno, uno de los temas que íbamos a recuperar en este programa, pues, tiene que ver con eso, con las lenguas, ¿no? Ya lo decíamos hace un rato, se venía nombrando, porque justamente uno de los espacios, de los elementos culturales de nuestras culturas antiguas, donde se generó para poder colonizar y conquistar a nuestros pueblos, pues fue imponer una sola lengua y una sola religión. Eso pues, es una idea imperial que ya se venía trabajando en otras partes del mundo por los europeos, porque pues, no era el primer lugar que venían a conquistar ni era el primer lugar que venían a evangelizar, o sea, a imponernos la palabra de una religión y un dios que pues, venían de Europa. Entonces ahí también hay que poner atención cuando nos cuentan los cuentos de la historia, pues pensar qué tanto sería así cierto y qué tanto habría que dudar, porque no olvidemos que la mitad está contada sobre falsas ideas del pasado y la otra mitad pues hay que repensarla. Y pues básicamente los poderes y las violencias que inician hace 500 años, como ya veníamos también platicando, pues siguen manifestándose, ¿no? Sigue habiendo un desprecio por el otro que no es como el hegemónico, o sea, un desprecio por los seres que no son iguales a lo que debería ser lo normal, lo normalizado. Hay un desprecio por las músicas que no son las que suenan en la radio, hay un desprecio por las culturas en general que quedan marginadas y que son culturas marginales. Y eso no ha cambiado en 500 años, ¿no? Aunque en el papel diga una cosa y los gobiernos digan una cosa. Lo que decías hace un rato, pasó la independencia y pasó la revolución y ya pasó 90 años, no sé cuántos llevamos de supuesta democracia moderna. Y el dominio, la explotación, el desprecio, el despojo, no acaba, ¿no? O sea, los mismos cuatro ejes siguen funcionando como maquinita, tal cual, ¿no? La máquina ha funcionado y el ejemplo pues es lo colonizados que estamos. Sí, y hay que recordar que ahora sí, hablando del capitalismo, que se fundamenta en estos cuatro ejes, es tremendamente revolucionario. O sea, su capacidad de revolucionarse para sobrevivir del capitalismo nos lleva avanzados, así uno quiere acá construir algo y cuando acuerdas ya te dieron la vuelta, ¿no? Que es toda esta cosa de cooptar, de que si ahorita es necesario defender a la madre tierra, que es una cosa muy importante, defender la tierra, cuidarla, aprender a coexistir con ella de una forma armónica. Pero entonces el capitalismo saca rápidamente un discurso, ¿no? Para poder seguir lucrando con eso y seguir generando ganancias, ¿no? Que es su onda, ganancias. Pues si es necesario hacer camisetas del Che Guevara, las hacemos, ¿no? No importa, ¿no? Lo volvemos mercancía. Se tiene que volver mercancía de una u otra forma en este sistema, ¿no? Entonces, nuestra chamba pues es como darnos cuenta de eso, entenderlo y pues ir cambiando también nosotros nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, de nuestras formas de relacionarnos pues hasta económicamente, ¿no? Que de pronto pareciera que es como bien difícil. No sé, todas estas bandas que se organizan y hacen sus mercados de trueque y todo eso, pero son limitados, llega un momento en que eso también es limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle dentro de este monstruo? Yo creo que hay que ir entendiéndolo, o sea, estudiarle, o sea, neta, yo aquí sí voy a hacer un comercial, pero neta, hay que leer a Marx, o sea, seas uno marxista, hay que leerlo porque es él y Engels son las personas que mejor pudieron radiografiar cómo funciona esto. Entonces, pues hay que entenderle cómo funciona, ¿no? Para pues poder combatirlo y poder ir entendiendo cómo. A mí me impresiona muchísimo cómo sus ejemplos de hace un montón de tiempo siguen siendo vigentes. Nada más le quitas la cacería del zorro y le pones el club de golf y es como lo mismo, ¿no? Este despojo y eso. Y por ahí yo he oído mucha banda que trae mucho esta palabra de descolonizarse, ¿no? Bueno, están también los que hablan del descolonizarse, ¿no? Del reggaetón y eso, pero eso va a ser otro programa, yo creo. Sí, hasta dan talleres de descolonización. pero para podernos descolonizar, pues hay que entender muy bien de qué se trata y vernos. Hablábamos en programas pasados de la crítica y la autocrítica, hay que vernos y hay que releer la historia. No quiero decir que no leamos lo que nos han dado a leer, yo creo que hay que leer de todo, pero hay que verlo con otros ojos, ¿no? Con otros ojos, como otros puntos de vista, y entender que no basta gritar Zapata vive y ir a zona zapatista y luego salir y no sé qué para ya respetar a los indígenas, sino pues hay que aprender, trabajar con ellos, trabajar con nosotros mismos, o sea, no nada más es ir allá y decir yuju yuju qué revolucionario soy, sino es qué nos traemos para acá y que entendemos que somos distintos también, o sea, somos producto de todo, de este colonialismo, entonces no podemos como negarnos de que pues, somos una cultura con raíces extrañas, ¿no? Porque tenemos una aquí metida que siempre fue negada y otra allá, pues arriba, ¿no? Que también está el guanabismo, ¿no? De pronto como que mucha gente aspira, guanabismo, en pochismo, en pocho puro, de wannabe, de quisiera ser, y que bueno, se da muchísimo, ¿no? Como que lo de allá es lo mejor, lo de los gringos, lo de los europeos, que tiene que ver con el malinchismo, el wannabismo, pero es entender que no vamos a ser como ellos, no somos como ellos, aunque queramos, y hay que, yo creo que construir muchísimo, ¿no? Hay que reconstruir y deconstruir y estudiar, hay que estudiar muchísimo, pero ¿a quién y qué? Está toda esta cuestión que comentabas, que como el capitalismo se ha impregnado en tantas esferas, una de esas es la educación, y cómo ha cooptado, ha acaparado los estudios sobre la colonización, y otras de las escuelas que surgen con tratando de estudiar la colonización es lo que se le conoce como poscolonialidad o decolonialidad, etcétera, ¿no? Pero muchos de estos estudios llamados poscoloniales, al no poner toda sobre la mesa esta cuestión de la explotación y cómo la colonización posibilitó toda esta este es el sistema económico tan desigual para todos, donde unos tienen mucho y otros tienen poco, se cae en un discurso como un poco débil. Yo sí tengo mis críticas a estos famosos estudios poscoloniales, y eso tiene que ver cómo también el capitalismo, el neoliberalismo ha cooptado los discursos críticos, ¿no? Y los que en algún tiempo han defendido el status quo, ahora ya se muestran críticos. Entonces, mucho ojo con las lecturas, porque esto sí nos da mucho pie para ver cómo estamos pensando el mundo y lo que queremos hacer con este mundo que está en una crisis, y que muchos ya están profetizando el fin del mundo, pues, en breve, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Vamos a escuchar Cultura Profética y su canción Pasiones, Guerrillas y Muertes, aquí en Palabra Indómita. Hace 500 años que los apresaron, se obligaron a aceptar un cambio. Regresamos a Palabra Indómita, yéndonos por muchas vertientes, muchas venitas, arterias, venas y vasitos de esto, sobretexto de los 500 años de la conquista, de aquí, de estas tierras y de esto que ahora llamamos México, y que nos interesa muchísimo, bueno, a mí me interesa muchísimo, yo creo que también a mis compas, como este rollo de ahora, qué está pasando ahora, y que eso no es una cosa del pasado, sino cómo nos sigue afectando en nuestras relaciones, en nuestra cultura, en todo, sigue en la economía, cómo sigue afectando esto. Esto no pasó, sigue pasando, sigue habiendo exterminio a pueblos indios, sigue habiendo matanzas a los desposeídos, sigue habiendo el extractivismo por un lado de las grandes compañías y por otro lado toda la el robo de tierras, trabajo, personas para hacer ahora uno de los oros de ahora, que son las drogas también, ¿no? De cómo comunidades enteras son sometidas, y igual que hace 500 años, ¿no? Aquí seguimos. Claro, todos toda esta lógica del colonialismo, de la colonización, de utilizar a ciertas cosas, objetos, como botín de guerra, ¿no? Y esta, la lógica del narcotráfico tiene una lógica de colonización muy similar, que es llegar a territorios que aparentemente están despoblados, aunque sí hay gente, imponer ciertas lógicas, extraer cosas, abrir mercados, circular las mercancías, todo lo que se te ponga al paso lo agarro como botín, sean mujeres, sean niños, hombres, jóvenes, hasta llegar a despoblar de nuevo esos territorios, ¿no? Es muy interesante. Yo también quisiera ahondar en cómo cómo han surgido nuevos discursos en torno a la colonización, ahora que ya se cumplieron más de 500 años, y cómo también políticamente eso es se utiliza como un ¿cómo decirlo? Se capitalizan todos estos discursos de la colonización, y que bueno, vamos a empezar una nación nueva. Eso no es novedoso. Recordemos que por ahí de 1916 salió un texto, se llamaba Forjando Patria, Manuel Gamio y todos estos estudiosos de la antropología mexicana, que intentaron poner alguna ciencia que ayudara a cómo estudiar a los pueblos indígenas. Y incluso Manuel Gamio, el otro antropólogo Juan Comas, que escriben, hasta incluso hay una obra que se llama Hacia un México Nuevo, ¿no? Que intentan decir, bueno, superemos este trauma colonial, superemos las violaciones, las vejaciones, el robo, el saqueo, la violencia, el genocidio, y empecemos a forjar una nueva nación, que con una identificación étnica particular, donde se supone que ya no somos indios, pero tampoco somos españoles. Vienen todos estos discursos de la raza y dicen, bueno, dejemos todo esto atrás, forjemos una nación nueva, de otra índole, con otra articulación cultural. Y eso, recordemos que fue en 1916, 1930, y ahora casi 100 años después se viene el gobierno a decir, hagamos una nueva nación, una regeneración nacional, y se da todo una coyuntura hace como un mes, ¿no? Donde el presidente López Obrador manda una carta al rey de España, le dice a su majestad, en la carta así dice, Aquí está, le dice, aquí la tenemos. Su majestad, es lo que, con lo que principalmente se dirige a al rey, y le manda otra al papa, que es la figura de la máxima autoridad en la Iglesia Católica. Aquí tenemos la carta, en realidad no es tan larga, pero dice: excelentísimo señor, como me dirigí a su santidad Papa Francisco, o sea, perdón, pero el presidente de México le puede decir su santidad al papa. Se supone que es una... No se podría ningún presidente posicionarse a favor de ninguna religión ni pero, otra. Es laico, es un estado laico, se supone. Pero todo el mundo lo hace. Sí, perdón, me brincó esto, pero bueno, vamos. Dice: como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, majestad, el siguiente manifiesto. Como, ¿se acuerdan de Fox cuando le dijo mi rey? El mismo rey de España, híjole. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemoraron los 500 años de la caída, debe ser años, no sé, de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, su majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo prueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518-1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Con este propósito, el gobierno de México propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios. Perdón, se me perdió. Es que está tremendo esto. Causados, y que ambos países acuerden y redacten un... ¡Se me está brincando! Bueno, al final lo gracioso, que a mí me parece que es gracioso, es pedir perdón para empezar. A mí me llama la atención, es si sí hay una herida colonial que está abierta. Ciertamente la carta dice cosas que son reales y que siguen sucediendo, pero lo interesante más bien es pensar en por qué la ocupa el gobierno mexicano, cómo la ocupa y cómo la ocupa el gobierno español, el rey de España, el gobierno de España, y también cómo lo ve la gente, porque justamente la herencia de esta maldición de la Malinche que dice la canción tiene que ver con eso, con cómo estamos viviendo la historia. Y lo gracioso, digo, es quién pide perdón y quién puede otorgarlo, ¿no? Significa que el peje, como todos sabemos, es una persona muy cristiana, no tendría que profesar cosas como esas. Un mandatario no tendría por qué hablarle al rey y a su majestad. O sea, su majestad del peje, entonces, no nuestro, no tendría por qué hablar a nombre de todas y todos. Pedirle perdón, y que el papa también a nombre de la Iglesia Católica, pues es como el problema que hemos analizado en el programa de la justicia. ¿Cómo pedimos perdón en la justicia, o pedimos que haya justicia, si el que hace la ley, el juez y el propio Estado y la propia ley son hechas por los propios explotadores, ¿no? Los colonizadores de entonces pues siguen siendo muchos los colonizadores de ahora. Entonces, las empresas españolas que están con lo del aire, las empresas eólicas, también todos los bancos. Es decir, hay una dependencia que cambió, no hubo esa tal independencia tampoco, incluso más que en un papel. Y lo que tendríamos que reflexionar todos, pues es, bueno, ¿cómo resolvemos justamente la herencia de la colonización que se manifiesta en el racismo, por ejemplo, la raza, la imposición de la idea de raza? Y el racismo es una herencia que sigue permanente en nuestra cotidianidad. Vamos a una rola y regresamos para seguir comentando lo que generó esta carta, el tema de los 500 años. Esto es una banda que se llama justamente el mezclar una música como el rock y las lenguas indígenas. Un grupo que se llama Vallijel y la canción se llama Bolón Chon, aquí en Palabra Indómita. Finalizando esta palabra indómita, vamos a tratar de cerrar este tema que es muy amplio. De aquí surgieron algunas cosas que posteriormente retomaremos. Lo interesante, bueno, en mi punto de vista de la carta, es de que en la última parte el gobierno mexicano insta al gobierno español, bueno, al rey, así se dirige, para que en el 2000 trabajar conjuntamente para que en el 2021 se dé una versión oficial de la colonización y de qué pasó en este periodo de la historia. A mí me parece muy grave que se quiera escribir a más de 500 años una historia oficial, para empezar, no involucrando a los actores, a los descendientes directos de las personas que vivían aquí, es decir, a los grupos originarios. O sea, y esta versión oficial de la historia, como sabemos, la escuela, pues es el espacio que históricamente se ha utilizado para difundir las versiones oficiales de prácticamente todo, ¿no? Y es preocupante porque en un contexto donde la historia de México no es enseñada de manera objetiva y crítica, que lleguen estos discursos y estas versiones oficiales, es ocultar una vez más este agravio, el conjunto de agravios y violaciones y genocidios que pasaron en este tiempo, ¿no? Y bueno, eso como por la parte de la carta, ¿no? El encubrimiento y las nuevas versiones, escribir nuevamente la historia y demás. Y por otro lado, todas estas lógicas de colonización, de privilegios, de explotación, robos, desprecio, racismo, que todavía sobreviven, aunque sí hay esfuerzos importantes desde nuestros espacios tratamos de no contribuir a esas lógicas, pero no hay que quitar el dedo de renglón de esta lucha. Bueno, pues resulta que todo eso que estás comentando pues tiene que ver con lo que generó al final de cuentas la carta. Pues lo que nos hace mirar pues es que hay un hecho que no está resuelto. Lo que generó es que hubiera muchas polémicas en los periódicos, en las televisoras, en la radio, la gente en la calle. Y lo que hace mirar pues es que vivimos en un país dividido básicamente desde hace 500 años. Pues hay que cuestionar quién quiere pedir perdón y por qué, y a quién, quién puede otorgarlo. Hay que cuestionar por qué seguimos creyendo en un Estado-Nación construido bajo los mismos ejes de poder y violencia que los imperios, y que son herencia de los Estados-Nación de esos imperios y de todas esas ideas feudales anteriores. O sea, finalmente la colonización generó justo eso, una forma de ordenar el mundo en lo social, en las escuelas, en las iglesias, en nuestros trabajos. Reproducimos el explotar al otro, maltratar al otro diferente, despojarlo de su ser y su identidad cuando lo estamos jodiendo, el bullying en el trabajo, la violencia en el trabajo, la violencia en el campo, en nuestras casas. Todas esas son herencias de esa colonización, y justo es lo que hay que trabajar más que pedir perdón, o que haya cartas, o que hagan programas, o que incluso escriban su historia, porque lo más tremendo es que aunque haya eso, un amigo mío decía, bueno, es que es muy importante porque si quitan las estatuas de Cortés y las de Cristóbal Colón, entonces ya la gente va a cachar que hay otra cosa que pensar. Y lo triste es que pues aunque se quitara eso, esas estatuas, aunque se escribiera incluso escribiendo una historia crítica, el problema del racismo, el problema de la discriminación, el problema de las violencias, las clasificaciones y clasificatorios que se generaron con la colonia hace 500 años, pues siguen funcionando en nuestra familia, en la casa, en la escuela. Hay jerarquías, esto que decíamos hace un rato, se crearon jerarquías de poder y estructuras que la gente ya las sigue otorgándole un poder a alguien que supuestamente pues está por encima del otro, ¿no? En una idea de estar más, ser más que los demás. Y bueno, pues en eso, para cambiar eso, pues esa es justo la chamba de lo que se llama el descolonizar, ¿no? La descolonización pues implicaría justamente pues repensar esa historia, recuperar las historias de nuestras culturas, que son muchísimas, los mayas no son unos mayas, son muchas culturas mayas con su propio nombre, su propia lengua. Los nahuas no son unos solos pueblos nahuas, hay distintos pueblos indígenas con sus propias lenguas, sus propias culturas, tradiciones, y que eso es lo que nos corresponde, recuperarlo para empezar, recuperar nuestra propia historia, recuperar las lenguas, ya implica un proceso de quitarnos parte de esa carga colonial, ¿no? Y bueno, pues finalmente pues esa es un poco la intención de platicar hoy día el tema, ¿no? Recuperarlo, hablarlo un poco, porque también nunca logramos profundizar más, más bien lanzamos como preguntas que salen y temas que salen, y justo todo este tema pues resume un poco lo que finalmente pasa en el país. Ok, y con esto pues vamos terminando ya otra emisión de Palabra Indómita, y pues como siempre quedan un montón de temas abiertos y un montón de cuestiones a reflexionar, ¿no? Como bien decía mi compa, pues hay muchas cosas que reflexionar para cambiarnos y modificarnos y poder continuar aquí en esta resistencia con propuesta y lucha. Saludamos a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Xochitlahuaca Guerrero, La Palabra del Agua, Radio Inundad. En San Cristóbal de las Casas, Frecuencia Libre, la 99. Y a la que huelga, veinteañera que huelga, en Ciudad Monstruo. Nos despedimos con esta rolita, de Arbolito Baila Baila. Aquí, esto fue Palabra Indómita. Sunadia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusuntu sunadia ya la kunandia, la pajaria spa, munana kuspa. Ujuchu ujalpa, mana tingichu. Ujuchu ujalpa, mana tinguchu. Baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, un pedacito del planeta que no pudieron. Más.